corazón es muy feliz desde que tú llenaste mi alma de tu pasión, de tu calor, de tu amor que necesitaba. Mirando pasar el tiempo en el reloj, anhelaba que venga tu amor. Mirando pasar el tiempo en el reloj, anhelaba que venga tu amor. Anhelaba que venga tu amor. La soledad que me rodeaba, llegaste tú y junto a ti la luz del sol que necesitaba. Mi corazón es muy feliz desde que tú llenaste mi alma de tu pasión, de tu calor, de tu amor que necesitaba. Mirando pasar